desde el cielo hay para que vivamos con amor. Yo vengo a decirles que despierten, porque se duermen, clamen al Señor. Dame, dame tu mano, dame para seguir mi hermano. Dame, dame tu mano, dame, dame para seguir mi hermano. Señor.